coordinar con José, lo dijimos al comienzo, la agenda de José está bien. Súper verdad, sí. El tema de Congreso, pero de todas maneras él nos dice que podríamos admitir un par de preguntas de parte del auditorio. Sí, a ver, tenemos con usted, ¿no? Le creo un poco las preguntas y después la intervención general. Solo quería decir, es para elaborar un poquito. Yo estuve sentado aquí tomando clases con Juan Sierra, con Guillermo Pereira, entre otros, César. Claro, no sé si está así en la facultad, ya no sigue, se fue. Bueno, yo nunca pensé estar trabajando para la Reserva Federal, y me puede decir que te fuiste a trabajar para allá. Es una cuestión de oportunidades, es un tema familiar, etcétera, etcétera, pero estoy creciendo profesionalmente y eso a mí personalmente me llena de orgullo. Pero lo más importante, y yo no quiero aquí venir con ningún ánimo, soy muy sencillo, siempre me he considerado una persona muy sencilla y quiero seguirlo siendo, pero a mí se me dieron las oportunidades y el Banco Central fue una oportunidad para mí. Al Banco Central le debo muchísimo, como escuela de pensamiento, si quieren, me formó en el curso de verano. La gente de la uni siempre ha quedado entre los primeros, ¿no? Por ahí ha habido huecos, pero te ponen las pilas, lo tomas en serio, lo puedes hacer. Ahora vivo en Washington, yo viví aquí en Los Olivos, yo terminé mi secundaria en provincias, en Pucallpa. No, me vine y me preparé un año en la Universo, no sé si existe todavía, ni siquiera fui a la Sigma, pero bueno, aquí entré a economía. Para la gente de primer ciclo, sí, pues yo no sé si todavía enfrentamos ese problema, profesor, pero la gente que entraba en economía entraba porque caía en el canal y no llegaba a sistemas. Bueno, yo no tengo ningún problema en decir que esa fue mi situación. Claro, porque uno tiene 17, 18 años, todavía no está proyectando, o sea, debería. Uno lo hace, probablemente, o sea, no está pensando, pues sí, yo voy a trabajar en general de tal banco, ¿no? No. A mí él me dio la oportunidad en la facultad, tuve excelentes profesores en los primeros años que hicieron que me quedara. Hubo un par de amigos que se trasladaron a sistemas, en esa época era sácate, rómpela, en esa época creo que necesitaban más de 14, creo, para cambiarte. Y bueno, nuevamente sin ánimos de... saqué 14.8 de promedio ponderado, pero no me cambié. Creo que es poco ahora, no sé. Yo no he mirado notas ni nada, simplemente les digo que en esa época era bien difícil, pero me gustó, o sea, tuve gente que me motivó. Y yo lo que les pido a la gente de la facultad es que siga haciéndolo, porque lo hicieron conmigo y creo que funcionó. Yo me quedé en la facultad, ¿no? No quise irme, a pesar de que cuando llegué quería irme. Y cuando era profesor de teoría monetaria, profesor de macro, de macrodinámica, siempre tenía ese mismo problema. Entrabas al baño y ahí escrito Código 92, rumbo a sistemas. O sea, querían irse todos querían irse. ¿Qué es eso, no? Pero nuevamente, yo creo que es un tema de motivación. Conmigo funcionó. ¿Ok? A mí me prendieron el bichito de la economía y aquí estoy. Me quedé en la facultad y luego vine a trabajar por la facultad. No voy a hablar de los sueldos. Pero hay un tema de camiseta, ¿no? Cuando yo estaba sentado con ustedes, siempre se ha invitado gente que de alguna manera logra destacar por ahí y viene a contarles su experiencia, que es lo que de alguna manera estoy haciendo aquí. Y esta persona decía, y es algo que hasta ahora recuerdo después de tantos años, la gente de la uni puede, porque tiene el know-how, tiene el ¿cómo podríamos decir? El hardware. O sea, seguimos, creo, teniendo el examen de admisión más difícil en el sistema universitario de este país, ¿no? Pero lo que tenemos que cambiar es la mentalidad de la gente, en el sentido que la gente entre y probablemente se subutiliza. La gente se saca el ancho para, disculpen la expresión, pero para estudiar su mate, su física, o sea, dentro de las ramas de la mate, ¿no? Aritmética, geometría, álgebra y trigo, y bueno, tu examen, yo no sé si todavía se toma el examen general, en esa época había que prepararse en física y en química para entrar. Entonces la gente está pensando que va a llevar física, pues aquí no, eso no funciona, ¿no? O sea, te preparas mucho, luego llegas y sientes que hay un bajón. Eso me pasó a mí, es una autocrítica constructiva, profesor. Hay un bajón, sí. Yo sentía que podía dar más, pero no daba. O sea, no me lo exigían. Magníficos profesores, mucha motivación, creo que se puede dar más. Pero luego entendí que obviamente hay todo un problema de todas las universidades públicas en este país. Nos falta recursos, no se asigna la partida de recursos suficiente. Entonces, te toca estudiar por tu cuenta también, pues, ¿no? Entonces, en mi caso, dije, pucha, yo siempre anhelé entrar al curso de verano del Banco Central. No entré a la primera, por si acaso. Entró Cristian, pero no entré yo. Y al año siguiente entré, ¿no? Entonces, yo decía, no, yo sé que soy bueno. Modestia aparte, así como todos ustedes saben que son buenos, ¿o no? Si no, no estuvieran acá, pues no hubieran entrado a la uni. Así de simple. La gente de la uni puede, si se lo propone. Y puede competir. Y a mí me tocó competir en el curso de verano con gente de la Pacífico, con gente de la Católica, gente de la Agraria, la de Lima. Pero ahí estuve, entre los cinco. Porque si lo quieres y te mentalizas para hacerlo y pones la tuya, la haces. Porque tienes, o sea, eso tienes que estar convencido, ¿no? Estás convencido de que tienes esto, te da. Los otros también lo tienen y tienen, o sea, cuando digo los otros, pues los otros del curso de verano, si quieren, ¿no? Y hay gente de provincias también ahí, muy buena. Una de las cosas del sin hacer publicidad, porque eso también fue una crítica que recibí en algún momento, esto no estamos preparando gente para que vaya a dar el examen del Banco Central, pero es una oportunidad, mírenlo así. Yo creo que hoy en día está más diversificado el portafolio, puedes irte a otras instituciones, probablemente del sector público o del sector privado. En mi caso, yo salí de esta universidad en el año 91 cuando la situación de las universidades públicas, la imagen de las universidades públicas estaba muy, muy deteriorada. Ibas a una entrevista con el sector privado y te decían, oye, pucha, me vas a venir a mover el sindicato. Tú eres rojo. Pucho, no, yo no voy ni siquiera a las manifestaciones. ¿No? O sea, salían aquí pues a quemar autos. Sí, estaban protestando, está bien, pues. No me dañen la propiedad privada. Pero bueno, sí, yo enfrenté todos esos problemas. Entonces, para mí, en ese momento, el sector público era la única opción. El sector privado no te miraba, no miraba gente de San Marcos, no miraba gente de la UNI, de la Agraria, probablemente de... ¿Cuál es la otra? La de profesores, ya me olvidé. La Catuta. Estábamos muchos problemas. Gracias a Dios el Banco Central, nuevamente volviendo a hacerle publicidad, es una de las pocas instituciones que es más democrática, pues. Le abre la puerta, que es bueno. Y gracias a ello entré al Banco Central, que dentro de los cinco me invitaron, fui parte del staff por 7 años... Me financiaron una maestría de la cual regresé a los 2 años. No me quedé contento cuando llegué allá y dije, yo puedo más. Pero por contrato estaba atado y tenía que regresar y pagar con mínimo 4 años de servicio, o sea, el doble de lo que te dan. Pagué mis 4 años, postulé al doctorado. Cuando estuve allá, tomé la magnífica decisión de agarrar y, estando en la maestría, tomé mis cursos de doctorado. Le saqué 3 As a ciertos profesores claves. Cuando salí de ahí, los llamé. Un email, me puedes firmar una carta, quiero postular nuevamente, y me fui con financiamiento. No me costó el doctorado. Me fui con financiamiento, recibí 3 aplicaciones, recibí 2 ofertas. Pero decidí irme a Michigan, porque pues ya había estado en Michigan, conocía a los profesores, conocía el pueblito, etc. Pero nuevamente, yo me considero alguien que terminó su educación en provincias. Puedo entrar a la uni. Me abrieron los ojos aquí los profesores, enseñándome las bondades de la profesión, de la carrera, y aquí estoy. Sí se puede. Claro que se puede. Somos buenos. Solo es cuestión de oportunidades. Y por eso invoco, como digo, a la facultad a brindar este tipo de oportunidades. A mí se me dieron. Y por eso estoy sumamente agradecido con mi universidad, con mi institución en el Banco Central, obviamente con mi familia que me dio la plata, en algunos casos. Pero, ¿cuál es el mensaje, la motivación? La gente de la uni tiene el Harvard, sí lo puede hacer, sí puede competir. En desigualdad de condiciones, lo hacemos. Nos tomamos más tiempo, sí, pues porque de alguna manera tienes que compensar el hecho de que no la tienes fácil, ¿no? el señor de la Pacífico, de la Católica, tiene una infraestructura impresionante. No digo que, o sea, que entré y dije, ¿qué es esto? Es un edificio impresionante, muy bonito. Hay mucha inversión privada. Claro, pues es privada, si tiene los medios, ¿no? Y la gente tiene con qué educarse a la mano, ¿no? El estudiante de la UNED no tiene eso, pero tiene lo más importante, la capacidad. ¿Ok? Esa es la idea. Esa es la idea, como yo, a mí me lo dijo alguien y lo estoy transmitiendo ahora. Yo sé que pongo a alguien de la Católica, de la Pacífico, de la Uni, un problema dificilísimo. Probablemente el de la Católica ya pues tuvo el acceso, el de la Pacífico también te lo resuelve en una hora. El de la Uni se va a tomar 2 días y sin ningún medio lo va a hacer, porque tiene la capacidad para hacerlo. Se va a demorar más simplemente, pero probablemente lo va a hacer hasta mejor. Esa es la idea. Tenemos Harvard. Probablemente no tenemos mucho software, pero tenemos Harvard. Aquí lo dejo. Gracias. El libro es un gran trabajo que nosotros no sabíamos hace 10 años que no había Perú. Y felizmente hubo esto que dijo el profesor Valdivieso, ¿no? Sabíamos lo de ambos que vienen en el tercer Pacífico. Y sí, hay que decirlo todo, se tomó la decisión, el fiscal tomó la decisión, vamos a enviar 5 alumnos, no me da un profesor. Y averiguar, pues los profesores cuestan $400, los alumnos 150. Una reducción, enviaron 3 alumnos, ¿no? A mí me lo paga la FED. Y cuando vimos el programa, vimos el nombre de José Rossi, la primera conferencia de las 2:30 de la tarde, el día jueves, bueno, dijimos, este José Rossi tiene que ser el José Rossi de acá de la facultad. Coordinamos con Dios, Dios se le puede contar a través del banco contigo, y hay que decirlo, la agenda llega a contar de José, pero apenas Dios se puso en contacto con él. Dijo, mire, yo estoy en estos eventos de la Unión Económica del Banco, con la Universidad del Pacífico, jueves, viernes, sábado y el domingo viernes, ¿no? Bueno, el sábado, pues, ¿no? Y el sábado está acá y están todos ustedes, quiero agradecer esa generosidad, esa disposición de parte de José por su alma mater. Y quiero decir algo más, que también lo comprometió, o ha querido comprometerlo el señor Ricardo. Hay la inquietud esta de que definitivamente el plan de estudio de la facultad tiene que ser evaluado, y modificado. Ese es todo un proceso. El decano está con que este proceso sea como debe ser, es decir, con la participación de ustedes, con la participación de nuestros profesionales que están en el mercado, ¿no es cierto?, que están afuera, que nos pueden venir a decir lo que ha dicho José acá, no responder esa pregunta aparentemente tan simple pero tan profunda de bueno, ¿y cómo es esto? Bueno, hay hardware, falta software, ¿no es cierto? Entonces esas cosas se pueden ser traducidas con José, con Amaya, viene el 15, el próximo año, es bien interesante, varios profesionales están incluso terminando una experiencia internacional. Menciona a Mari, menciona a Alexis, que van a venir al Perú, van a estar más tiempo en el Perú. Vamos a comprometerlos a todos ellos, tenerlos acá, hacer eventos académicos muy amplios. Ojalá podamos contar contigo. Y si no podemos contar contigo, está Skype. Está, por supuesto. Y podemos tenerte acá a través de una teleconferencia. Tenemos nuestro agradecimiento. Ojalá el Pisco sea... Por supuesto. ...pueda llevar esos recuerdos de toda la mamá. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.